Soy Jaime Quintero y vengo de Dapier. Dapier es una Dapier.fmc, es una plataforma independiente de estudios flamencos, modernos y contemporáneos. Entonces, muy largo para decir, nosotros pretendemos hacer constatar que el flamenco no es un medio de expresión, no es una sola forma y es un campo estético. No es cante, no es solamente baile ni toque, ni es patrimonio de nadie, ni ocurre en un espacio concreto, sino que hay muchas voces, muchos cuerpos y muchos espacios donde se produce el flamenco y muchas formas. El proyecto que traemos, a partir de esta dedicación que tenemos con el flamenco, también en realidad la extrapolamos a la cultura. Nuestro proyecto se llama Reunir y Rehabitar, porque está basado en la reunión, reunir y tejer establecer redes, y rehabitar, en el sentido de intentar establecer nuevos vínculos dentro de la institución, dentro de la cultura y la institución. Entonces, es un laboratorio social de prácticas instituyentes, o como a mí me gusta más llamarlo, pensamos que es una máquina de reflexión ciudadana. Contestando un poquito dramáticamente a las preguntas, ¿cómo se han abordado las necesidades? Bueno, pues las necesidades las hemos abordado desde la propia experiencia, bastante dolorosa y asfixiante. No me quiero centrar en qué le ha ocurrido a la piel, sino que la piel es un ejemplo de algo que constatamos en el sector de la cultura en Sevilla, y más allá de Sevilla, por supuesto. Nosotros tenemos un año y medio de vida, o dos años, en la piel, y no queríamos solamente sustentarnos en financiación pública, por supuesto. Y autoabastecernos y tener una política sostenible de autogestión. Pero a veces es complicado. Entonces, también entendemos que la institución no debería ser un problema, sino un derecho del tejido cultural. Entonces, como agentes activos de la cultura, hemos escuchado y hemos hecho un pequeño estudio. Cultural, y al igual que nosotros nos hemos sentido asfixiados, tenemos que meternos en una serie de procedimientos y prácticas que ponen al límite la propia lógica, administrativos que ponen al límite la propia lógica, la propia honestidad y honradez desde la institución con el sector cultural, con los artistas, con las empresas. Y bueno, pues por ejemplo, nuestro espacio, nosotros la PIE, también un espacio de exposición que después de año y medio o dos años va a tener que cerrar. No va a parar nuestra actividad, afortunadamente, porque seguimos teniendo trabajos, pero no podemos sostener el espacio expositivo y uno de los bienes de los problemas es porque los propios procesos administrativos de la institución nos han hecho, hemos tenido que pedir un crédito porque no nos llegaban las ayudas prometidas, a veces se prometen una ayuda y llegan muy recortadas, entonces va a desaparecer la PIE como espacio expositivo y de archivo y de consulta para que estaba abierto a todo el mundo, gracias a la Universidad de Ayuda de básicamente. Entonces, las necesidades, comprendemos que no solamente es achacable a la institución, cosa que cuando establece una comunicación con ella y un procedimiento, pues choca bastante que se convierta, ¿no? Que sea la propia institución la que convierta y la que asfixia al final. Entendemos que estas necesidades son la precarización laboral, porque hay una concepción del artista como actor profesional, el artista como trabajador, Y si la institución recoge, o sea, recoge o impone esta forma de ver al artista como un actor o trabajador, estamos hablando de conceptos ya como de autoempleo, microempresas, que empiezan a alejarse de lo cultural para posicionarse, para ponerse en otro sitio que no sabemos si es el adecuado. Comienza la dependencia de la financiación pública y el artista se ve envuelto en una serie de contrataciones transitorias, o becas, o másteres, que repercuten en esta precarización laboral. Por otro lado, otra de las necesidades que vemos es la burocratización que tiene el sector, es la burocratización administrativa. Toda la actividad, si se asimila a un servicio, si la actividad cultural se asimila a un servicio, entonces se generan expedientes administrativos. Estos expedientes administrativos ya son números, siguen alejándose números, contabilidad, gestiones, balance, algo que eso sigue alejándose del hecho meramente cultural, ¿no? Entonces, hay una aplicación indiscriminada de procedimientos a veces larguísimos y tediosos, hay perversiones del sistema, es decir, se impone mucho esto de el que hace la ley también hace la trampa, y muchas veces para acatar los procedimientos tienen que hacer una serie de vericuetos ilógicos y racionales que los tiene que hacer el propio artista, ¿no? O agente cultural. Hay ahogos, mediaverdades, y sobre todo parece que se establece un debate técnico. La cultura al final llega a formar un debate técnico y no político, que es lo que nosotros pensamos, que la cultura es un hecho político, no algo meramente contabilizado, sí, cualitativo, quiero decir. Y ahí llegamos a la tercera necesidad que vemos, que es la espectacularización. Al convertir la cultura en un expediente, se puede caer en la trampa de hacer que la cultura valga más en cantidad que por calidad. Es decir, se generan expedientes y cuanto más haya, pues parece que más se está atendiendo a la demanda social por un lado y a la demanda de los artistas y de los agentes culturales por otro, ¿no? Cuenta más la cantidad que la calidad, y además la actividad cultural muchas veces tiene que ver más con el entretenimiento y no con la intelectualidad, con la intelectualización, ¿no? Podríamos llegar a perversiones como la cultura que adormece, que no es cultura, pero no está generando reflexión. Y vuelvo a recordar que lo que nosotros proponemos es una máquina de reflexión ciudadana. La cultura sería un servicio al ciudadano, no un servicio como expediente administrativo. Vale. Yendo al número 2, que sería qué transformaciones se esperan. Pues básicamente revertir esa situación. Nosotros lo que proponemos sería un programa de mediación inversa, de abajo hacia arriba, desde los creadores, colectivos y agrupaciones a la institución. Que no sea la institución la que termine fagocitando al sector cultural y a los agentes, ¿no? Por eso queremos propiciar una alianza de agentes y un espacio de debate. Con la idea de exigir a la administración una posición activa, conducente a la democratización cultural. Y por supuesto también desburocratizar y desprecarizar, como ya venía avanzando, hacia políticas más sostenibles donde se crucen la ética y la estética. Bueno, básicamente eso, yo creo que está bien dicho. Donde se cruce la ética y la estética, donde el creador pueda hablar en igualdad con la institución y la institución sea también más amigable y no haya perversión, por eso lo digo ahí. Donde no cuenten tanto los números y las buenas exhibiciones. Que no, como por ejemplo, ¿qué elementos pueden condicionarlas o alterarlas? Pensamos que básicamente la resistencia administrativa, ¿no? El propio sistema entendemos que puede ser una de las mayores trabas para, o sea, que la institución quiera comprender todo esto, ya nos parece una asistencia a tener en cuenta, que veremos cómo resolverlo. Las preguntas 3 y 6 las he más o menos asimilado. ¿Cómo transformarán los nuevos saberes al colectivo y de qué forma se beneficia al colectivo? Pues creemos que podemos aportar una solidez al tejido cultural si alcanzamos esa alianza. Queremos apostar por una sostenibilidad del sistema mucho más amigable y mucho más flexible de la institución hacia la gente cultural. Creemos en una democracia cultural basada en la colaboración, no tanto en la participación, es la separación conceptual que hacía ayer Santi Barbén de participación y colaboración. Pues creemos más en esa democracia cultural basada en la colaboración y en una administración que verdaderamente sea eficaz, que no sea una continua traba. 4. ¿Cómo se espera integrar la historia y el contexto de la comunidad participante en la creación artística? Bueno, aquí empezamos a hablar casi de metodología y cómo vamos a implicar, ¿cómo vamos a la pregunta? ¿No? Pues queremos hacerlo mapeando. Queremos invitar a colaborar, no a participar solamente. Ya el término también de invitación también tenía unas explicaciones que no tanto, pero bueno. Vamos a avanzar por entendernos y sintetizar. Queremos mapear el sector cultural y las relaciones con la institución, invitando a colaborar a muy diferentes agentes relacionados con el mundo de la cultura, para, después lo voy a especificar un poco más, para hacer una detección de conflictos y de reivindicaciones conjuntas. Una vez realizado este mapeo, estableceremos unos campos de trabajo por afinidades temáticas, por reivindicaciones comunes, con la idea de diseñar estrategias de lucha que sirvan para la acción directa y la acción artística, porque también este proyecto está muy ligado a una traducción artística de todo el proceso y de todo lo que estemos haciendo. Y además tenemos cómo devolvérselo a la comunidad, pues tenemos contemplado el propio alzamiento de documentos, de cartografías y del propio proceso que estoy narrando como hecho artístico, que todo lo que documentemos sea en sí un hecho artístico. 5. Cómo se contempla el reconocimiento de otros saberes e identidad en la hegemónica, pues porque planteamos un sistema completamente asambleario, completamente horizontal, donde no hay nada dicho, sino está todo por decir, desde la libertad y la democratización de la colaborativa, el debate abierto y plural, y bueno, y creemos que en la contestación y en la alianza de la gente está bien claro. Entonces, claro, 7. ¿Cómo se van a implicar a colectivos y ciudadanía? Aparte de ese mapeo, vamos a constituir en principio 3 grupos, pero como estamos abiertos a todas las posibilidades y a todas las necesidades, nuevamente no está nada dicho, pero hemos planteado más o menos 3 mesas, que serían las una basada en la descentralización del sí, cuidar o desburocratizar lo común. Estos tipos son parte de la idiosincrasia de donde venimos, ¿no? De aquí. O sea, por eso alguien nos estaba copiando, porque es imposible reproducirlo y necesitaba el móvil. Entonces, bueno, básicamente creemos que hay una extrema burocratización de la cultura, entonces se trata de buscar estrategias para, ante las demoras, imposiciones, la precarización y los acatamientos. Queremos, otra mesa sería desordenar la ciudad, ecología de los espacios, redes regionales y patrimonio cultural, es decir, queremos hacer un estudio de los espacios culturales, debatir cómo y en qué espacio se dota, cómo y qué espacio se dota de infraestructura y cuáles es donde se adjudica el presupuesto, pero queremos hacerlo desde, o sea, queremos debatir y estudiar todo esto desde una perspectiva ciudadana, con la invitación de la gente que queremos desarrollar. Y otra mesa hipotética sería activar, desactivar redes sobre activismos y artes, desde el concepto de arte colaborativo, que marca todos estos proyectos. Nos gustaría ensayar experiencias de intercambio y compromiso acercando el movimiento ciudadano y el artístico. Que los agentes creativos se enlacen también con la. O sea, tengan un diálogo de igualdad con la institución. Las conclusiones de todas estas mesas, da igual cómo se llamen, además las queremos confrontar con instituciones. Porque si existe una posibilidad de compromiso real y nuevas formas de relacionarse en la institución con lo social y con lo cultural, pues queremos confrontar todas estas necesidades y exigencias ciudadanas y culturales con agentes, con instituciones que ya están atendiendo, por ejemplo la UNIA, no tiene que ser solamente, por ejemplo, ICA, sino la UNIA o otras instituciones. Podría seguir, pero básicamente queremos intervenir los sistemas tradicionales de intervención, de mediación, perdón, y seguir apostando porque la institución es un derecho, no debería ser solamente una imposición. Nos gustaría que la institución fuera más amigable, más donadora, más garante del debate y de la transparencia. Y aprovecho ya el último segundo para invitar a todas y a todos, de verdad, nos gustaría contar con vosotros y con vuestra experiencia en nuestras mesas. Así que os lanzo una invitación para el próximo día 3 de marzo, que es nuestra primera asamblea general, y nos podemos ver las caras. Jaime, a lo mejor podría estar bien marcar. Sí, yo, vamos, si lo queréis, me dejáis los emails de cada proyecto y os invito sin compromiso ninguno. Os mando un dossier, os explico muchísimo mejor y si menos rápido todo esto, y nada, y os invito a que participéis también, porque también sois agentes culturales y sociales. Y también todos tenéis que hablar con la institución muchas veces. Podemos alcanzar eso, o sea, alcanzar logros juntos, pues mejor. Eso. Bueno, como habéis visto, el proyecto es el perfecto proyecto, ¿no? Esa es la idea. Exacto. Soy un caballo de Troya, pero vamos. Cada vez más tortícolis por todos lados. Bueno, yo de nuevo, aquí no hay nadie que no haya pretendido ser muy valiente y exponerse mucho, ¿no? Porque es un proceso muy complejo. Creo que está muy bien situado los tres ejes que habéis planteado, ¿no? De necesidades, son como unos vórtices, ¿no? que van a generar a su alrededor muchísimo interés por abordarlo. Sí que es verdad que habéis ido lo grande, ¿no? O sea, vais a trabajar con un montón de colectivos con una diversidad impresionante y va a ser muy difícil que no haya tensiones. Quiero decir que dentro de lo que nos une también vamos a encontrar una heterogeneidad que sí que puede generar lo inesperado, que puede ser riqueza, pero como en otros casos también hemos planteado, pues también puede ser renuncia, ¿no? a algunas cuestiones, ¿no? A mí quizá he tenido así como un momento a lo corto y a lo amplio, los problemas del tiempo. Primero porque estamos teniendo problemas del tiempo ya con esta propia sesión, ¿no? Que estoy mirando el reloj y... Pero lo que planteáis también necesita unos tiempos importantes, porque... Entonces, un poco como lanzaros esa preocupación de entrada, porque el volumen es muy grande, el trabajo que se plantea tiene una carga y una profundidad. Entonces, ver cómo integrar todo este fluir, la cantidad de cosas que vais a recopilar, O sea, a mí una de las cosas que más me ha hecho disfrutar de la evaluación es ver que vosotros, o sea, hacéis una declaración de intenciones en generar una cantidad de información que va a venir muy bien para estar continuamente evaluando y continuamente identificando en qué medida ese progreso, o sea, que la tabla os va a encantar. que vaya a decir, me la sé, y eso yo creo que es buena señal, pero claro, vais a tener que estar manejando un volumen de escucha y un volumen de lo inesperado que va a ser muy interesante cuando estéis en otro punto, que además eso como que hoy estamos en un punto muy, muy de va, queremos, y luego como nos está pasando, ¿no? O sea, como ser muy conscientes de que estamos en el punto de partida. Preparándonos para ser capaces de recoger todo lo que sucede. Claro, sobre todo porque en las mesas de trabajo va a haber una parte de vómitos, ¿no? Y claro. Luego hay que elevar ese. Claro, ahora la parte de escucha, claro. Sobre todo, y de lloro, incluso. Sí. De petición a los hermanos, claro, también. Pero hay que dirigirlo hacia la búsqueda de soluciones. Claro, y hacer esa expresión también del elemento, aunque ese interés añadido también es el que se comunica a través de intervenciones, ¿no? Exacto, sí, porque es verdad que no creo que no lo hemos recorrido tanto. Cada mesa, una de estas mesas, queremos que haga una acción artística, o sea, que la precarización, la burocratización y las tres mesas devuelvan a la ciudadanía, que incluso, pues claro, toda la ciudadanía no va a participar en las mesas, pero sí el hecho artístico que se salga de esas mesas se va a hacer en lo social, en la ciudadanía, o sea, va a ser para la ciudadanía, por lo cual, eso también queremos volver. Y con los tiempos, pues yo aquí soy muy nervioso, tengo esta pinta de a lo mejor no sé niño bueno, o sea, pero yo saco un látigo que flipa también, tenemos que correr. Sí, pero es que exactamente sí, no, como lo que decíamos con Andrés, a veces los tiempos se necesitan sí, para que pasen sí, cosas. Es necesario, claro. Entonces hay que dar esos tiempos. Sí. No. Oye, pues nada, no, ya yo lo he apuntado, es que está aquí, ha dicho que el látigo. No, pero ser consciente un poco de eso, ¿no? Sí, de que vamos a tener esa tensión todo el tiempo, que además es uno de los males del proyecto. Ellos, los proyectos tienen tiempo y las personas no. Claro. Sí, yo también lo comparto, que es uno de los principales problemas del poder cultural. Desafío. Exacto. Si no, lo pones en el indicador de tensiones, ¿no? Claro, aquí se recoge todo. No, no pido tiempo. Conclusión, no pido tiempo. Parecía una idea. Parecía una idea. Creo que vamos a contestar, sí.